Mi musa el copiloto favorito, yes. Mi público el que me tiene bendito. Y sabes, nunca me importó lo que dijeran. Me tragué varias palabras sin saber lo que dolieran. Acepté reclamos más no que me escupieran. Y si escuché sus cosas después fui a tocar madera. Sabes, lo de un futuro es una incertidumbre. A mí me comen las ansias, no las muchedumbres. Y aunque en un descuido siempre se pierda la lumbre, hoy pienso encenderlo como es mi costumbre. Mi estado bipolar tal vez va a matar. Esto es puñeta mental, lo suyo es masturbarse. Y pa, vaya, que esté sin llorar y sin quejarse. Porque un día te vas sin llevarte nada, ¿sabes? Llegó la hora de tomar cerveza y que nos vuele la cabeza. El reloj marca la hora, el calendario el día. Mujer, guarda los reclamos contra mí. Llegó la hora de tomar cerveza y que nos vuele la cabeza. El reloj marca la hora, el calendario el día. Mujer, ay, es el mismo morbo insípido. Yo solo estoy quemándolo para aumentar mi libido. Oh, nunca fue un hecho científico que estar con los tuyos siempre va a sonar magnífico. Ay, es el mismo morbo insípido. Yo solo estoy quemándolo para aumentar mi libido. Oh, nunca fue un hecho científico que estar con los tuyos siempre va a sonar magnífico. No vine a escribirte un verso triste. No vine a hablar de amor o lo que me dijiste. Y platícales de mí si un día me conociste. Y si hoy estamos bien es todo lo que existe. Y no vine a escribirte un verso triste. No vine a hablar de amor o lo que me dijiste. Y platícales de mí si un día me conociste. Y si hoy estamos bien es todo lo que existe. La hora de tomar cerveza y que nos vuele la cabeza. El reloj marca la hora, el calendario el día, mujer. Guarda los reclamos contra mí. Llegó la hora de tomar cerveza y que nos vuele la cabeza. El reloj marca la hora, el calendario el día, mujer.